comienza ahora Síntesis. Un espacio para la información y la difusión de todo el acontecer cultural. Síntesis. Conduce Yamila Barsi. Buenas tardes para todos, damos comienzo al programa de hoy. Me encuentro acompañada de dos invitados, tenemos a Gonzalo López y Manuel Tadeo, bienvenidos, ¿cómo están? Todo bien. Muchas gracias por la invitación. No, a ustedes por venir. Y bueno, les comento un poco a los que nos estén escuchando. Gonzalo López es director de esta obra que bueno, vienen haciendo hace un tiempo y ahora tienen varias funciones por septiembre. Esta obra se llama Juegos a la hora de la siesta y bueno, Manuel es actor, uno de los actores del elenco de esta obra. Quería preguntarles, primero que nada, porque vamos a conversar un poquito de la obra también y de ustedes, me gustaría conocerlos un poco, preguntarles en realidad, ambos forman parte de este colectivo teatral, el Tepe Teatro. Sí, uh-huh. Sí, sí. Es un colectivo que se formó en la escuela que estábamos cursando, la EAI, la Escuela de Actuación Integral de Diana Bresque. Sí. Y bueno, se formó ahí como el colectivo y bueno, este año nos juntamos, o sea, y empezamos a trabajar juntos todos. Claro. Claro, después de la salida de la escuela que egresamos en diciembre del año pasado, bueno, nos vimos como en la necesidad de seguir y ya sin ese sostén institucional, si se quiere, que era la escuela, dijimos, bueno, está, nos tenemos que largar. Y de ese grupo grande que egresó, que éramos cerca de 20, bueno, quedamos unos 12 o 13, un montón. Y bueno, y ahí empezamos ya por enero, por ahí, a ver, bueno, cuál iba a ser el primer proyecto para lanzar el colectivo. Y bueno, después de varios intentos ahí, obras que no nos terminaban de convencer, dimos con esta obra que la conocíamos de la escuela, pero nunca la habíamos hecho. Y bueno, y arrancamos en febrero el proceso, que estrenamos el 19 de junio en el Centro Cultural Góes. Y nada, fue una cosa imponente porque está ese, como ese trascender la escuela y largarnos por la nuestra a hacer algo. Su primer trabajo, digamos, más profesional. Exacto, sí. Entonces este colectivo es como un elenco estable que formaron a partir de su egreso. Exacto. Y bueno, tenemos diferentes roles y bueno, entre todos hacemos un poco todo, ¿no? Es un poco caótico, pero está bueno también, ¿no? Es como se genera ese colectivo de, yo qué sé, hay varios que nos encargamos de la producción, del vestuario, de la escenografía, nos juntamos de repente a hacer la escenografía, maderas, cosas que ninguno sabe, pero bueno, todos poniendo todos lo que... Todos hacemos todo, claro. Si no marcha. Y hace mucho me dijeron que habían formado este grupo, ¿no? Hace un año. Sí, se formó en realidad el año pasado, porque estábamos en la escuela y empezamos a... Claro. Como a buscar, proyectar. A decir, a bobear, bueno, ¿y cómo nos llamamos? Y bueno, nos llamamos así y como dice él, cuando terminó la escuela queríamos seguir haciendo algo y por suerte quedó un grueso del grupo que éramos. Y todos como con ganas de encarar, con ganas de laburar y de hacer algo. Y como dice él, sin el sostén de la escuela, ¿no? Que es difícil, porque cuando vas a la escuela, tenés al profesor, pero ya juntarse por fuera. Claro. Con todos trabajando con diferentes horarios, es difícil. Pero, y todos gestionando Entre nosotros. Claro. Con ayuda obviamente de los docentes y eso, que nos han dado una mano. Sí, importante. Pero nosotros como moviendo ahí, ¿no? Buscando. Sí, aparte es eso que decía Gonza recién, o sea, todos tenemos, digamos, nos dedicamos a otras cosas también, algunos estudiamos, otros diferentes trabajos, diferentes cosas, entonces el poder coincidir, además somos un elenco grande, somos 8 actores y actrices, más el director 9, o sea, coordinar 9 para ensayar una vez por semana, 2, a veces 3, a veces 4 cuando había que hacer jornadas de cosas. De difusión o de hacer la escenografía, todo eso es como complicado, pero está. La verdad que lo hemos encarado bien. Y bueno, y acá estamos. O sea que este es el primer proyecto que hacen como elenco, digamos. Claro, sí. Sí, como colectivo, sí. Y bueno, y tomamos esa decisión, pues claro, recién ahora es cuando uno, creo que todos nosotros, empezamos a caer en lo complejo que es montar un espectáculo, ¿no? Claro. O sea que no es, si bien en la escuela ya cierta complejidad la vivíamos, porque había que conseguirle el vestuario, hacer la escenografía, etcétera. Hay mucho más que eso, porque permisos, autorizaciones, claro, trámites. Sí, la difusión. Bueno, la difusión para que la gente vaya. Decisiones que uno, cuando es espectador, de repente iba a ver una obra, ni se detiene. Pero cada cosa es un pienso y es una discusión colectiva. Y es, bueno, es todo un proceso que es desgastante, por supuesto. Pero que, bueno, también creo que este primer proyecto ya nos enseñó mucho, claro, para los próximos, ¿no? Sí, totalmente. Pero sí, todo eso nuevo de los derechos de autor, bueno, conseguir las salas, que tal, eran cosas que ya estaban dadas. O sea, uno hacía mucho y no era fácil, tampoco cuando lo hacíamos bajo la institución de la Escuela de Teatro. Pero está, ahora era vivir eso y enfrentarse, y bueno, y lo pudimos sobrellevar, que por momentos era, bueno, está, y conseguiremos sala, y irá la gente a vernos, y bueno, y ahí vamos. Una locura, pero una primera experiencia tremenda, gigantesca, me sí, parece. Total. Sí, la verdad que está muy bueno. Si bien todos tenemos, bueno, puntos de vista distintos, nos hemos logrado amalgamarnos bien y trabajar bien. Hemos estado, bueno, estrenamos en Goes, que tuvimos dos funciones, después estuvimos en Peñarol, que tuvimos dos funciones, estuvimos en Alejandría, que tuvimos dos funciones, porque en un principio dijimos, bueno, está bueno capaz que mostrarnos en varios teatros para darnos a conocer, para que la obra llegue a varios barrios, porque bueno, es una obra con una temática que es la violencia. Claro. Y la verdad que queríamos que la gente la viera. Y que nos conozcan, pero que viera realmente esto, ¿no? Y bueno, ahora en septiembre vamos a estar todos los domingos de septiembre en Goes, ya nos quedamos ahí. Y bueno, después veremos. Pero tenemos todo el mes por delante. A ver. Sí, eso terminó siendo una decisión artística, ¿no? Lo que podría ser en algún momento una necesidad, como decimos, tenemos dos funciones acá, dos allá. Terminó siendo una decisión artística de decir, bueno, queremos rodar este espectáculo por diferentes barrios, por diferentes teatros. Y eso ha sido también un aprendizaje brutal, porque claro, no es lo mismo adaptar la obra a cada espectáculo, a cada escenario. O sea, el escenario de Peñarol, por ejemplo, es un teatro que tiene 325 localidades, que el escenario tiene 7 metros y medio, y a la semana siguiente lo hicimos en Alejandría, Café de las Artes, que es un teatro que abrió hace un año, que tiene unas dimensiones de 4x5, y que la gente está a 10 centímetros tuyo, y entonces es otra obra. Se transforma, está bueno. Y eso es ese adaptar el espectáculo a cada lugar y esa vivencia diferente en cada lugar ha hecho que el espectáculo crezca enormemente. Y nosotros también, creo, sí, ¿no? En ese laburo, eso terminó siendo una decisión artística muy fructífera. Sí, porque lo que haces en uno después queda para otro, y capaz que lo que hiciste en otro no queda. Claro. Y eso lo hace crecer al espectáculo, ¿no? Totalmente. Recién como ahora lo terminamos como de armar, como que tomó la forma final, entre comillas. Vamos a ver ahora en Google qué pasa. Claro. Pero la verdad es que ha ido mutando por todo eso, las cuestiones del escenario, las luces, adaptarse. Claro. Salado. Pero no, yo lo veo como una ventaja. Si bien ha sido medio engorroso capaz que ir para allá, porque tenemos una hamaca, un arenero, un banco, llevar las cosas de acá para allá, ha sido enriquecedor, ha sido un punto a favor. Y conocer los lugares, además. Y sí, nos las hemos arreglado y eso último, sobre todo. Conocer diferentes, no solo escenarios ya, que también ya es como, está buenísimo, sino incluso barrios que de repente, como uno no vivía ahí y son relativamente periféricos, no accede. Y nada, nosotros como que también apostamos a meter jornadas, a ir, yo qué sé, a las ferias, a repartir folletos, 2x1, para que... eso que decía Gonza recién, nuestra principal motivación es que la gente la vea. Claro. Digo, evidentemente, ya en el momento que elegimos hacer teatro, lo económico queda en un segundo plano. Entonces, bueno, en base a eso también, como que esas instancias, yo creo que colectivamente también estuvieron muy buenas, ¿no? Porque es, bueno, salir siete, ocho compañeros para allá, que es toda una movida, estar todo el día allá, no sé, comer, todo, armar Va como forjado también una pertenencia de grupo que creo que es enriquecedor y que genera lazos más fuertes para todo lo que venga después, ¿no? Y que eso se ve también en el escenario. Claro. Totalmente. De algún modo. Quería preguntarte, Gonzalo, particularmente a ti, que si tu rol de director fue principalmente por este proyecto o también podrías ir cambiando más adelante, o es que me decían que todos hacen todo. Sí, todos hacemos todo. Pero sí. En realidad yo... En un primer punto me tiré porque me gusta el rol. Pero sí, perfectamente yo puedo actuar o no. Me gusta mucho. Ya cuando leí el texto, como que me dio ahí en la cabeza, como, entonces vos haces esto, vos ponés acá. Pero la verdad que me ha gustado un montón. está, siempre digo lo mismo, que está salado, porque en la escuela, bueno, somos todos compañeros y estamos como en el mismo lugar. Claro. Y cuando vos pasás a este otro, es como que estás como un escalón más arriba, y bueno, uh-huh. eso a veces capaz que puede generar algún roce, alguna cosa. Pero está, estamos aprendiendo uh-huh. y está. A mí me gusta. Uh-huh. A mí me gusta. Capaz que te posicionan en un lugar no tan cómodo, pero... Y es otro rol, es un rol a veces que es medio solitario. Uh-huh. Y desafiante, ¿no? Es desafiante, porque claro, tenés que estar con... Como dice él, somos nueve. Ajá. Yo tengo que estar, bueno, negociando con ocho personas más claro. para bajar todo lo que está en mi cabeza. Ajá. Igual yo voy a decir que ellos han hecho lo mejor. O sea, de lo que está en mi cabeza lo hemos bajado de la mejor forma... Uh-huh. Es perfecto el espectáculo. Pero no, son cracks. O sea que pudieron entenderse, sí, van bien. Sí, sí, lo más bien. Uh-huh. Además, es con lo que ellos proponen también, claro. ¿no? A mí, obviamente, me gusta marcar, me gusta decir alguna cosa, pero está uh-huh. bueno que ellos hagan, si no, son como unos macaquitos, unos robots. Claro. Y eso no hay intercambio, no está bueno. Dejaste al proceso creativo de cada uno, que creen sus personajes, que vayan haciendo una búsqueda, les diste bueno, libertad en ese yo sentido. Soy re histérico y re pesado, con eso soy re intenso. Entonces al principio le dije, está chiquilines, ahora vamos a escribir, vamos a juntarnos, vamos a hacer, vamos a dibujar los personajes, vamos a no sé qué, y tal, los construimos. Ajá. Igual cada uno lo armó uh-huh. a su manera, pero está siguiendo como una construcción del personaje, ¿no? Uh-huh. Son siete personajes, ocho personajes, que todos son bien distintos. Uh-huh. Entonces había que hacer una construcción claro. como real, porque están todo el tiempo en escena. Uh-huh. Todo el tiempo de la obra están todo el tiempo en escena. Y está, son niños. Uh-huh. Entonces tienen que estar siempre o haciendo algo en su vestuario, uh-huh. en su forma de ser, para que sea de verdad original, para que la gente vaya y vea y no le den los ojos para ver todo lo que pasa claro. en el escenario, porque pasan un montón de cosas. Uh-huh. Sí, eso que decía Gonza recién, que somos niños, es como el como lo fundamental de la obra, o sea, uh-huh. somos actores adultos todos que hacemos de niños. Uh-huh. Y entonces eso necesitó, y inevitablemente iba a necesitar, como esa creación de personaje, que sí, que Gonzalo dio una mano muy importante en ese sentido, en la medida en que guiaba. Uh-huh. Guiaba y proponía ejercicios, y que claro, después cada uno hacía lo que quería con eso, pero el ejercicio lo hacíamos todos, entonces todos teníamos como una base distinta, pero a la vez la misma, en tanto uh-huh. con la misma pauta, y ahí fuimos como los personajes empezaron a crearse uh-huh. de verdad. O sea, no era pararse con un libreto arriba del escenario, claro. o bueno, no siempre teníamos escenario para ensayar, obviamente, pero digo, pararse con un libreto a leer, sino que bueno, ya me empezaba a ver historia atrás, empezaba a visualizarse cada uno su personaje, los colores que le gustaban, cómo era su familia, de dónde, cuántos años tenía, por qué estaba ahí en ese momento, todas esas partes que claro, lo que hacen es enriquecer y darle más sustento ajá. a todo lo que el espectador ve, que en realidad es una partecita de toda la historia que nosotros nos claro, creamos sí, para sí. poder representar uh-huh. ese momento. Sí, obvio. Me parece un desafío gigantesco el hecho de que tengan que representar niños que no tengo ni idea de cómo lo hacen, si es que caen en los estereotipos o qué, pero si ya de por sí es difícil interpretar a un personaje que tenga una edad, que te doble la edad, no me imagino lo que es algo que ya no sos, ¿no? Sí, obvio, sí. Pero fuiste, tenés la vivencia, pero volver a eso debe ser complicado. Bueno, hay una ventaja que tiene la obra, uh-huh. que como decís vos, es que son medios estereotipados los ajá. personajes. Porque es una obra en donde mediante estos juegos... Bueno, se ve toda la violencia, ¿no? Bueno, uh-huh. el racismo, todo. Claro. Y está el niño que hace bullying, está el niño que es insoportable, está el otro que es más tierno, está el que, bueno, el que es pobre. Están todos ahí, uh-huh. metidos en esa plaza donde pasan tipo. Cosas horribles. Uh-huh. ¿Eh? Personajes tipo pueden ser. Sí, pero sí. La línea muy fina entre no caer en el cliché sí. claro. y construir desde ese, digamos, prototipo de persona, algo sensato, ¿no? Claro. Y honesto. Sí, sí, sí. Sin caer en la caricatura. Ajá. Eso es como el sí, terror. Que es un desafío también, porque si haces algo muy caricaturesco, a la gente después no le gusta. Uh-huh. Dicen, ah, mirá esto. Pero no, están bien construidos y ha costado. Uh-huh. Bueno, y lo que más nos, a mí por lo menos, esto es capaz más a modo personal, pero una de las cosas que que más me satisface o que son incluso razones por las cuales uno hace teatro es cuando salís de la función y viene alguien y te dice, pa, yo conozco a uno que era igual a vos o que era igual a aquel y bueno, no sabés, a mí me pasó esto cuando yo era... Y eso está, es impagable, o sea, es como, para eso lo hacemos. Y eso creo que también, bueno, por lo menos nos da como esa pauta de, bueno, tan mal no lo hemos hecho y algo hay ahí que bueno, que la gente empatiza o que la gente eso encuentra como relaciones con su vida, con su pasado, con sus hijos. Ajá. Porque nosotros también hicimos un trabajo colectivo de adaptar la obra. O sea, ajá, la obra es un texto de 1976, escrito por la dramaturga Roma Mayeu, que claro, está ubicado en el contexto de Argentina y en el contexto de la dictadura. De hecho está la dictadura, la censura la obra. Ahí ella se exilia y eso. Bueno, nosotros lo que hicimos fue una adaptación de traer ese texto acá a Montevideo y a una realidad un poco más cercana, aunque con una sensibilidad muy distinta, que es la de los años 90, que también es una sensibilidad muy violenta, y muy distinta, por más que no nos pasó tanto tiempo, a la actual. Pero no es tampoco necesariamente la sensibilidad de la dictadura, por más que la obra oscila y tiene quiebres que son guiños de otros momentos. Pero eso fue un laburo grande, como eso, de traer el texto como a esta realidad, y creo que también es parte de lo que hace que la gente a veces sienta eso, ¿no? De decir, a mí me pasó esto, yo lo viví, o cuando yo era chico hacían esto. Ese quiebre de sensibilidades, ¿no? O sea, vista de los ojos de hoy es una obra que es muy violenta, muy fuerte, violenta. Pero claro, vista de los ojos de unas décadas atrás era lo cotidiano. Claro. Y eso ahí es parte del juego, creo, que nosotros proponemos. Sí, la idea era como, bueno, hacerlo un poco más acá. Ajá. Yo en un principio lo que les comentaba a ellos es que, bueno, encararla por un lado también de cómo los adultos... en sus actividades, en sus decisiones, en las cosas que hacen, los niños se empapan de eso, ¿no? Y bueno, cómo esos niños lo dejan salir cuando están solos, porque no son lo mismo los niños cuando están con sus padres que cuando están en la plaza del barrio jugando o en la escuela, cuando no están los ojos de los adultos. Bueno, ¿qué pasa ahí? Entonces, eso, transmitir un poco toda esa violencia que llevamos nosotros los adultos adentro, que los niños son una esponja, absorben eso, van y bueno, lo muestran. No, ya más allá de lo que están comentando, no sé si les gustaría hacer un pequeño resumen de por dónde va la obra, algo más breve quizás. Bueno, son 7 niños que se juntan a jugar en la plaza con un adulto con déficit cognitivo, y ahí empiezan a darse situaciones, a jugar, y bueno, como te contaba antes, en esos juegos se van viendo que actitudes que son típicas de los adultos, bueno, como la discriminación, el bullying, eso no es de los adultos, eso de los niños. Sí. No, pero sí eso, la discriminación, la violencia en todos sus tipos, la violencia de género, la violencia de la casa, que vende la casa, la violencia infantil incluso, algunos niños que son violentados o que se muestra que han sido... Es muy política también la obra, y uno de los personajes que es el niño malo, por así decirlo, que lleva muy dentro suyo todo eso política, porque se ve que en su casa hablan mucho de política. Por ejemplo, en mi casa se hablaba siempre de política, y siempre de política, y claro, todo eso me llegaba a mí, y yo iba a la escuela y me enojaba con los que yo escuchaba que eran de otro partido, y yo siendo niño sabía un montón de canciones y un montón de cosas que no me correspondían capaz que a mí saber o opinar de eso, porque yo era un niño. Entonces, como que está medio salado eso. Y sigue pasando hoy en día, ¿no? Sí, esto que decía que los niños son esponjas, y que nosotros lo fuimos en algún momento, está como implícito esa reproducción, ¿no? O sea, estos niños son lo que son sus crianzas. O sea, entonces, por eso esto que decíamos, bueno, está el niño que es sumamente violento, que le pega a todos, que no deja tranquilo a nadie, que bueno, que hace bullying sin parar. Está la hermana de él, que es la niña caprichosa, mimada, que grita, que todo está mal, que totalmente histriónica y que tiene todas esas carencias, imbancable. Todo se lo dan al hermano, pero bueno, sin irnos mucho de la trama, es eso en realidad. son niños que se juntan a jugar en la plaza y van dejándose ver, bueno, todos los problemas que traen de las casas. Uh-huh. Y bueno, invita a, como a reflexionar un poco a los ojos de los adultos, bueno, ¿qué le estamos diciendo a nuestros hijos? Claro, ¿Qué le estamos enseñando? ¿Qué está bien uh-huh. decirles o qué no? ¿Qué está bien mostrarles o qué no? Uh-huh. Y bueno, eso, reflexionar. Uh-huh. Sí, sí, la invitación de la obra es eso, justamente, me parece que es muy importante eso. Porque es como que no tiene como un hilo así. Claro. Porque en serio vos te sentás ahí y empiezan a pasar cosas y en serio no sabés qué es lo que va a venir después. Y aparte, claro, todo es muy arriba, son niños, todo muy vertiginoso, uh-huh. todo muy estruendoso. Claro. Y es una cosa tras otra y a cuál peor. Y como que, no sé, capaz que hay unos minutitos que la hora baja que es como, descanso un poco como espectador, uh-huh. también como actores lo sentimos, ¿no? Digo, descanso un poco, no tengo que estar corriendo, saltando, gritando, pegando. Pero enseguida vuelve, arriba, hasta que se termina. O sea, uh-huh. es una obra muy corta, dura 50 minutos aproximadamente, uh-huh. pero es muy intensa. Uh-huh. O sea, mucha gente, sobre todo, por ejemplo, en estas salas chicas como Alejandría o Goes, nos decían, claro, me fui con la cabeza hecha un bombo. Pero bueno, es un poco la idea también, uh-huh. es un poco la propuesta artística. Uh-huh. No, pero me parecía importante esto que decía Gonza, de que el objetivo más grande no es capaz... dar ningún mensaje concreto en sí, sino invitar a la reflexión respecto claro. a la crianza y a cómo incide la crianza en los niños que forman y cómo esos niños van a ser los que creen en el mundo en el que vivimos, uh-huh. en el que vivimos y en el que van a vivir ellos y sus hijos y así. Entonces, bueno, reflexionar sobre eso y sobre esas actitudes que de repente como padres, y no solo como padres, ¿no? Sino como gente que incide sobre otras personas, sobre otros niños, claro, como uh-huh. adultos sobre niños. Bueno, cómo y cuánto incide todo lo que hacemos y cosas que de repente no nos detenemos ni a pensar por qué las hacemos o que nos salen y que las tenemos recontra naturalizadas, pero que inciden algunas muy negativamente y que algunas de repente podrían incidir positivamente en el futuro que estamos creando. Uh-huh. Porque en realidad un niño es eso, es futuro. Es el futuro. Y los adultos tienen una gran responsabilidad ahí. Uh-huh. Claro, cuán responsable es el adulto en esto que proyectan los niños y que, bueno, que más adelante serán el futuro del país, digamos. Sí, que construyen. Claro. ¿Puedo preguntarles, porque me dijeron que todos los domingos de septiembre, cómo hace la gente para adquirir las entradas, cómo puede ir? Bueno, es en la terminal Goes, uh-huh. el domingo Aramburú y General Flores. Ajá. Las entradas están en Ticantel uh-huh. y en Boletería del Teatro. Perfecto. Hay 2x1 con El País. Y La Diaria. La Diaria uh-huh. y Fugan. Fugan, creo. De las cooperativas. Uh-huh. Y son los domingos a las 19 horas. Y la Perfect. Entrada sale 350. Ahí está. Perfecto. Y para algo más saber sobre eso, ¿no? Que sí, que compren, que vayan y compren y se las aseguren. Uh-huh. Y que les esperamos a las 19 horas todos los domingos de septiembre. 4, uh-huh. 11, 18 y 18 más 7, ahí ya... 26, creo. Muy bien, entonces pueden las personas que nos estén escuchando adquirir las entradas por Ticantel y mismo la boletería de la sala también va a estar disponible. ¿Y les parece ir a una pausa y ya regresamos? Tengo un montón de cosas más para preguntarles. ¿Cómo no? Muy bien, vamos a una tanda y ya volvemos. Muy bien, ya regresamos. Para quien nos escucha recién, estoy acompañada de Gonzalo López y Manuel Tadeo. Gonzalo López es director de esta obra que están haciendo, varias funciones tienen por septiembre en el Teatro Goes, todos los domingos a las 19 horas, se llama Juegos a la Hora de la Siesta, y bueno, Manuel Tadeo es uno de los actores de este elenco de 8 actores son en total, sí. Y bueno, con Gonzalo son 9. Y nada, estuvimos conversando un poquito de lo que va la obra también. Y quería preguntarte, Gonzalo, porque me dijiste que la conocías a la obra, ¿cómo llegó a ti? No, la conocíamos por la escuela. Por la escuela, me dijiste. Sí. Y de ahí, desde ese momento, te enamoró, supongo. Mirá, en realidad fue medio complicado, porque al principio teníamos alguna otra obra. Ajá. Pero no gustó el colectivo en general. Uh-huh. Y después apareció esta otra. Y cuando leí, yo la había visto, me había gustado mucho, porque, ajá, como te dije, es un tema que me, interesa. Ajá. Y ta, eran varios personajes. Uh-huh. Y daba con nosotros, porque nosotros éramos un montón. Claro. Y bueno, ta, yo se la propuse ahí, a ellos les gustó también. Uh-huh. Y bueno, arrancamos a trabajar, pero más que nada por este tema, ¿no? De, uh-huh, de la violencia, de generar conciencia y de mostrar a los adultos. Y Manuel, cuando te llega a ti el libreto, ¿cuál fue tu primera impresión para hacer este proyecto? Fa, mirá, eso nunca me lo había puesto a pensar. La primera impresión, y bueno, uno estaba también muy, ¿cómo se dice? Sugestionado por lo que ya había visto en la escuela. Claro. ¿No? Entonces, pero bueno, leer el texto era como verlo en crudo. O sea, por más que venían imágenes de las veces que habíamos visto a distintos grupos de compañeros hacerla ya, era verlo en crudo y me pareció interesante. O sea, si siendo sincero, no me entusiasmó tanto como me entusiasma ahora, de primera. Ajá. O sea, después el proceso fue lo que... Pero puede pasar. Sí, claro, ¿no? Y fue el proceso lo que... Y me parece que está bueno también, uh-huh, que fue lo que enriqueció y me motivó a decir, pa, esto que estamos haciendo, uh-huh, realmente me gusta. Digo, porque también en la escuela uno hace lo que le toca, no elige prácticamente. O sea, te toca hacer tal obra, tal personaje y lo tenés que hacer. Ahora... bueno, si bien tampoco es que cada uno hace lo que quiere, pero bueno, lo estamos haciendo por elección. Uh-huh. Entonces, el descubrir en el proceso que tanto el personaje, pero en general la obra y el proyecto que estábamos generando estaba tan bueno, era tan rico, eso en el texto no lo vi al principio. Uh-huh. Así como dice Gonza, que ya como le sacó la ficha de entrada, no, fue al revés. Exactamente y al revés. Tuvieron que modificar... Refiriéndome, por ejemplo, al sexo de los personajes, ¿tuvieron que modificarlos o les quedaba justito? No, quedaban justos. Uh-huh. Después un compañero, que al principio eran dos obras, uh-huh, estaba partido como en dos el elenco. Claro, tantos que éramos. Agarramos a este compañero y lo metimos ahí y quedó bien. Así, uh-huh, que no tuvimos que hacer ningún cambio en eso. Y en cuanto a definir quién va a tener cada personaje, ¿tuviste que ver, Gonzalo, o los dejaste? No, los elegí yo, uh-huh, y así me llegaron enseguida. Empecé a leer, dije, este es este. fue en serio, fue como, uh-huh, muy... Porque está bueno, porque nos conocemos bastante, uh-huh, o sea, está... En el segundo año de la carrera yo los conocí a ellos. Claro. Y ta, empezamos a hacer pila de cosas y como que había re buena química, porque, uh-huh, todos estábamos realmente tirando para el mismo lado, de laburar. Entonces después como que vas viendo los perfiles y realmente, claro, encajaron bien en los perfiles de los personajes. Imagínate que a una de mis compañeras, Gaby, ajá, nos dijo una vez, tipo, ella, mirá cómo hace el papel, lo hace así porque de niña debería ser insoportable. pero no, la verdad que están bien. Uh-huh. También. Sí, la verdad que Nobleza Obliga fue acertada la decisión. O sea, después, o sea, llegó laburo y todo, pero de hecho, varias gente nos ha dicho, como que está muy, muy justito cada, uh-huh, uno con cada personaje. La verdad, salado, que por lo que me vienen diciendo, pareciera que sí. Y Manuel, podemos saber un poco de... por arriba, no quiero que hagas spoilers tampoco, pero de tu personaje, ¿cómo te sentís también con él? Y bueno, la verdad que fue un desafío lindo, porque es un personaje que tiene cosas de uno, ajá, tiene cosas de mi niñez, pero también, por suerte, porque el personaje está bastante crudo, hay cosas que no las tiene y que se las tuve que poner, digamos, artificialmente. Ajá. Pero bueno, mi personaje se llama Alonso, ya eso dice mucho, porque es el único que no tiene nombre, lo llaman por el apellido. Ajá. Y es como un niño muy tierno, muy como retraído. Uh-huh. Y lo que yo me he dado cuenta, viste que esto es algo, es todo un proceso y como que te empiezan a caer las fichas de a poco y no es que enseguida, cuando haces, por ejemplo, le hago una historia de su vida, ya sé todo. Digo, ahí intentamos, creo, todos, crear algo para que tenga cierto sustento, pero después le tenés que ir agregando cosas, o a veces ni siquiera las anotás, pero ya te las interiorizás en la mente y se notan cuando haces el personaje. Y nada, este niño, lo que me he dado cuenta es que tiene una necesidad muy grande por pertenecer, uh-huh, por ser parte. Y bueno, y eso lo lleva a tener actitudes, o a seguir personas, o a seguir, a jugar juegos y a hacer cosas que no quiere. Uh-huh. Pero que ese afán por pertenecer como que lo obliga, es como una pulsión interna ahí que de la cual probablemente no es consciente, ¿no? Uh-huh. Él o yo, no sé cómo, si hablar en tercera persona o en primera, no es consciente de que eso le pasa, pero le pasa, y externamente es muy evidente. Y después esa ternura y ese miedo, y no ser como un líder, sino un seguidor, justamente, de repente tiene algunos quiebres medio... esto es lo último porque si no se me va la lengua. Tiene algunos quiebres medio... ¿Cómo se dice? Como medio sádicos, ¿viste? Ajá. De que no... le disfruta cosas que no son disfrutables o a veces ve... como cosas ajenas que no están buenas y está, y en ese afán de la risa, del juego, de pertenecer, de quedar bien con el líder, digamos, o el mandamás del grupo, está, cae en eso. Perfecto. Por ahí, no te voy a preguntar más nada porque no. Si no, y nos mata Gonzalo. Sí, ya me está mirando medio mal. Bueno, repetimos entonces los datitos para que la gente pueda acercarse y ver esta obra. Los dejo a ustedes comentarlo. Todos los domingos de septiembre en el Centro Cultural Góes, General Flores y Domingo Aramburú. Uh-huh. Las entradas por Ticantel, 350 pesos. Uh-huh. 2x1 con la diaria, Fundam. Y El País. Y a las 19 horas. Ahí a las 19 horas. Les gustaría también mencionar, ya que estamos el resto del elenco también. Sí, claro. Claro, le mandamos un saludo grande, bueno. A Rodrigo Senós, Cecilia Arrieta, Rodrigo Pereira, Alexis Pesaroglo, Manuel Tadeo, que está acá conmigo, Leticia Rodríguez, Leroy Sánchez y Fiorella del Liceo. Y nuestra Mayra. Iluminadora es Mayra. Mayra Biaso, que es nuestra iluminadora. Perfecto. Y Gonzalo López, el director. Ah, bueno, un saludo a todos entonces. Y no sé si les parece, ¿les puedo preguntar algo sobre ustedes? Por supuesto. ¿Cómo no? Ah, pará, una cosa más que no dijimos, que nos pueden seguir en Instagram. Ah, bueno, en sí. El tepe.teatro. Uh-huh. Y en Facebook también, el tepe teatro, la página nomás. Que ahí, además de toda esta información está, pueden ver fotos de dónde hemos estado. Tenemos el programa, está ahí en Facebook, en Facebook y en Instagram. El proceso... De proceso, incluso pueden ver parte de nuestra trayectoria en la escuela, de muestras que hemos hecho y bueno, precioso. De todo. Hay contenido para que se entretengan un rato. Y bueno, también pueden estar al tanto de otros proyectos. Y por supuesto, de todo lo futuro. Uh-huh. Perfecto, entonces seguirlos en Instagram, el tepe. Punto teatro. Punto teatro. Perfecto. Les pregunto entonces, me decían que se formaron en la EAI, ahí recién comenzaron su inicio como actores o futuros directores o viene de antes. Yo hice en la escuela y en el liceo. Ajá. Y después dejé por mucho tiempo, igual siempre me gustó. Uh-huh. Y no, después retomé la escuela y chau, seguí, sigo. Y pienso seguir. Lo mío sí viene de antes también. Yo también arranqué en la escuela cuando tenía, no sé, a los 6 años creo que ya hacía teatro. Pero ahí era una materia más, una cosa medio por obligación, no para nada disfrutable. Hasta que el quiebre que yo considero fue el segundo del liceo, que había un taller de teatro. Ajá. Y dije, bueno, tenía una novia que iba a ese taller y dije, está, yo tengo que ir a ese taller. Y entré y había una profesora que no me iba, pero estaba, bancaba. Y a mitad de año se fue a vivir a otro país y entró otro profesor, Pablo Rueda. Y ahí con él estuve, no sé, como 6 años en talleres con él. Y ahí fue cuando dije, teatro es lo mío. Uh-huh. Y ahí empecé a averiguar hasta que entré en la escuela en 2019. Uh-huh. Y bueno, y ahí sí empezó todo como más formal, más institucional. Y bueno, haciendo talleres y cursos y eso. Pero arrancó ahí. Cuando en segundo de liceo fue que hice el clic y decir, pa, esto me gusta. Quiebre. Sí. Uh-huh. Perfecto. Entonces, ¿hubo alguna influencia, digamos, en el círculo familiar? ¿Puede ser algún amigo, algo que los haya motivado a querer dedicarse a esto? Mirá, no. ¿No? Pero yo era un niño muy raro. Siempre me gustó hacer cosas tipo escénica. Uh-huh. Grababa cosas de la tele y me grababa a mí hablando. Le robaba la grabadora de mano a mi tía. La llevaba a la escuela, hacía programas de radio. Después tuve filmadora y agarraba a mis amigos y los hacía hacer videos y los hacía hacer cosas y vos para acá y vos... Entonces, después hice podcast. Siempre me gustó como... no sé, comunicar, no sé, cómo decirle, actuar, expresar, todo. Expresarse, sí, largar todo. Pero no eras raro, Gonzalo, eras creativo. Claro. Era creativo, ahí va, demasiado, no sé, mi madre se asustaba. Y eso en realidad, como mía la influencia, no sé cómo decirle, hasta que bueno, yo en el liceo hice con teatro con Fernando Pereira, creo que es, el de Carnaval, y de ahí me gustó pila y seguí como haciendo cosas por la mía hasta que llegué, pero no, de mi casa, no. estuvo siempre en ti. Sí. Uh-huh. Y yo, bueno, tuve esa aproximación casual que era por seguir a una noviecita del liceo. Pero, y después de la familia, la verdad es que no, ninguna influencia como para ser actor. Sí que mi abuela, sí, siempre de una persona de ir al teatro, de ver teatro, que fue de las primeras que me llevó al teatro también, con la que iba de niño, y después, ahora de grande, también, como ya empezar como la etapa de ver teatro siendo adulto. Uh-huh. Eso sí, eso puede haber influido como al acercamiento con el teatro. ¿Puede haber influido? No, influyó seguro. Y después lo que sí he tenido es el apoyo siempre, pagándome la escuela, por claro, lo pronto, sí. Y talleres y cosas, y siempre yendo a ver mis muestras y bueno, ahora las funciones de mi casa, que eso, si bien no es como el origen, pero sí permite el sostén. Claro, así que en ese sentido, sí, total. Está buenísimo. Muchas veces los padres son el fan número uno, a sí, veces. Sí, sí, pero sí. No siempre da, pero me parece genial entonces que cuentes con ese apoyo. Y no eras raro, Gonzalo. Eras creativo. ¿Puedo preguntarle? Esto siempre es de curiosa. Yo pregunto todo desde la curiosidad. ¿Recuerdan la primera vez que subieron a un escenario? ¿Cómo, qué les dejó eso? Mira, yo subí por primera vez a un escenario en el Sodre, en cuarto año de escuela, porque hacíamos con el colegio, y me acuerdo que yo hacía de presentador y era el primero en entrar. Y salía, y claro, la sala en verdad era enorme. Y dije ahí lo que tenía que decir, y después cuando fui estaba como... ¿Qué pasó? Como mucha impresión, como mucha adrenalina, mucho nervio. Y me encantó. Uh-huh. La verdad que me encanta. Y me encanta hasta hoy en día. Uh-huh. Me dejaste pensando. Mientras hablaba Gonzalo, decía, a ver. Ahora se me ocurren así como dos momentos puntuales. Uno fue cuando estaba en la escuela, que claro, siempre escuela, muestra de fin de año. Uh-huh. Como decía Gonzalo, teatro enorme. Me acuerdo que nosotros hacíamos la muestra de fin de año en el colegio, en el San José de la Misericordia, que hay en la calle Sufraté y por Capurro. Y claro, un teatro inmenso, lleno de gente. Y me acuerdo una vez ahí, cuando yo estaba, creo que era en cuarto de escuela, que recité con un amigo un poema de Tabaré, el libro Tabaré de. ¿Cómo es? De Juan Zorrilla de San Martín. Uh-huh. Que era un poema re difícil, que me acuerdo que la maestra nos los había mandado aprender y nadie se lo había aprendido. Y dos o tres más o menos los teníamos porque nos matamos para aprendernos, porque eran todos nombres indígenas, cosas muy difíciles. Y me acuerdo que los recitamos, este amigo y yo, frente a todos ese día, y fue como un evento. Uh-huh. De micrófono, solo nosotros dos en un escenario inmenso, con un montón de gente. Y no sé si fue teatro, pero sí fue estar parado en un escenario. Ajá. Y sentir esa sensación. Uh-huh. Y después la otra, la primera muestra que tuve en ese taller que arranqué en el liceo, me acuerdo, que fue también como una especie de creación colectiva a partir de un cuento de Quiroga, La gallina degollada. Y si bien no había tal escenario, si era como el estar enfrentado a un público y hacer una especie de obra de teatro... Uh-huh. Y eso también fue inolvidable y estuvo de más. Fue un laburo también y fue raro. La gente daba vueltas, los hacíamos caminar. Me acuerdo, me quedó patente que yo me estaba como... Era el padre de la familia de ese cuento. Ajá. De Horacio Quiroga. Sí, que sí. Está como es Bertita, que está, no importa. Y yo me estaba lavando las manos como en un balde de agua. Y me acuerdo que le tenía que tocar la cara a la gente con mi mano mojada y decirle que se iba a morir. Y yo tenía, no sé, 14 años y eso era como un montón. Y se lo hice al director, me acuerdo, del liceo, que justo pasó, y quedé como shockeado, emocionado. Eso me quedó para siempre, de aquel día. Entonces, tremendas experiencias y las emociones que, les por lo que veo, les siguen quedando como ahí a flor de piel. Y bueno, me parece que estamos por terminada la entrevista. Quedo muy encantada con ustedes y bueno, espero poder escucharlos en otros proyectos también, y les deseo muchos éxitos para con esta obra. Muchas gracias. También encantadísimos de estar acá, de conocerte y esta charla tan amena, que no esperábamos tantas preguntas, pero estuvieron buenísimas. De recordar, mirar para atrás, yo qué sé, cosas que uno no se pregunta habitualmente, pero está bueno. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces, los despido y ahora nosotros volvemos, estamos a jueves, estamos a jueves. Mañana nos reencontramos también, pero no me voy a despedir porque ya me dijeron que no me tenía que despedir tan pronto. Los voy a dejar escuchando un tema ahora y bueno, mandamos alguna musiquita ahí, Yumi. Y me despido de Gonzalo López y Manuel Tadeo, que muchas gracias por venir y muchos éxitos. Bueno, muchas gracias a ustedes.